los labios con la lluvia de los tuyos. No rompamos el encanto del amor hecho murmullo. Ven, envuelve suavemente cada parte de mi cuerpo y extíngueme este fuego que a mi cuerpo tiene inquieto. No te vayas todavía, que tu ausencia dolería. Dale el tiempo que nos queda a esta sed que desespera. Hagamos el amor una vez más y después te vas. Al irte yo muy triste quedaré, te lloraré otro día más. Yo te esperaré. Lloraré otro día más.